Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estamos en su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y este programa analiza la lección de la semana, Descanso en Cristo, un tema fascinante, un tema que va a despejar muchas dudas y como siempre tenemos un invitado especial. Bienvenidos. El tema de esta semana que plantea el Evangelio de San Mateo es Descanso en Cristo. Tema alrededor del cual hay muchas controversias, inquietudes, preguntas, pero vamos a ver cómo Jesús nos plantea el mismo y nos permite saber cómo hallar ese verdadero descanso. Hemos invitado para esta oportunidad a un líder juvenil, el pastor Mauricio Buitrago de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor Ezequiel. Bueno, pastor, ¿qué marco colocamos a la lección de esta semana? ¿Hablamos de la ley, donde se encuentra el mandamiento, tema de la semana? Claro que sí, al llegar al capítulo 11 de San Mateo, tendríamos que hablar de la ley. Precisamente en un marco muy interesante, Jesús nos enseñó a ser obedientes, nos enseñó a guardar la ley. Y hablar de la ley para muchos es algo incómodo, porque se habla de requisitos, de normas, y se considera que el Señor nos está limitando porque no nos ama. Sin embargo, al hablar de límites, entendemos que Dios nos ama tanto que nos muestra los peligros y sobre todo algo muy importante en el capítulo 11 es que esa ley nos refleja el carácter de Él, cómo conocerlo mejor, cómo asemejarnos a Él. Por eso es bueno hablar de la ley precisamente en este momento de San Mateo. Magnífico, pastor. Bueno, y el versículo de la semana habla del descanso en Jesús, pero plantea llevar el yugo liviano de Cristo. Hablemos un momento del yugo de Cristo. Cuando se habla del yugo fácil, no quiere decir en el castellano de que no es algo difícil. Cuando se habla del yugo de Jesús y que es fácil, habla de un yugo útil, de algo que es bueno, que es agradable y sobre todo que nos deleitamos en hacer la voluntad del Señor. Cuando hablamos de yugo, hablamos de la obediencia que debemos darle a nuestro Señor y Él nos mandó a que fuéramos fieles a Él en el día que ha separado para nuestra felicidad, el día sábado. Y pastor, la idea de yugo es que compartimos con Él, ¿no? Él comparte con nosotros también, ¿no? Pastor, ¿qué significa el poder hallar descanso en Jesús? ¿Qué significa en la vida del creyente? El descanso en Jesús es algo concretamente espiritual, físico, emocional. Podemos concluirlo como integral. Jesús quiere que nosotros vivamos una vida íntegra en Él. Y lo que Él nos ofrece es que dejemos nuestras cargas de la semana, no solamente por el trabajo, no solamente por los problemas familiares, sino que tengamos un recogimiento junto con nuestras familias y nos acerquemos al único que nos puede dar la verdadera paz, una paz tan anhelada en nuestro país y en el mundo entero. Justo en este día es el día de acercarnos a Él, es el día donde Él nos va a proporcionar las más grandes bendiciones, no porque Él no está dispuesto en otros días de la semana, sino porque Él está dispuesto a darnos en ese día lo que nuestro corazón está dispuesto a pedir. Es ese, el día sábado, el día donde Jesús tiene un corazón dispuesto a escucharnos para ampliar nuestro concepto sobre Él. Interesante, pastor Buitrago, el título que se le coloca al tópico, Inquietud sobre un día de quietud. Y usted sabe, el mundo cristiano piensa que el día fue abolido, que fue reemplazado, que fue superado, que fue cumplido, pero Jesús insiste mucho en hablar de ese día. Hablemos de ese tópico, pastor. Bueno, sabe, pastor, que Jesús y el Espíritu Santo dedicaron mucho tiempo a hablar sobre el tema del día sábado porque es muy importante. No fue abolido en realidad. Sin embargo, cuando se toca este tema de inquietud sobre un día de quietud, los fariseos, los escribas, la gente que ponía las normas, habían exagerado en cuanto al tema y habían puesto una carga que Jesús no había puesto. Y habían creado una inquietud, todo lo contrario que Jesús quería, para que ese día fuera un día de descanso como tal. Y pastor, aparecen ahí cosas que, como mismo dice el autor, nos hacen reír, ¿no? ¿A qué extremo había llegado? Nota uno como el enemigo o se va a un extremo o se va al otro, ¿no? aquí había hecho el sábado algo muy difícil. ¿Qué habría dentro de ellos al colocar tantas cosas como esta? Imagínese no mirarse al espejo, el escupir, si en, en la casa había un incendio, bueno, todo esto. Son cosas graciosas en realidad, que nosotros lo vemos en nuestro contexto de que eran cosas ridículas. Por ejemplo, no peinarse, no mirarse en un espejo, de que si una gallina ponía un huevo y de pronto se tomaba ese huevo, yo no me lo podía comer, pero sí se lo podía vender a un gentil, de que si yo mi casa se estaba quemando, yo podía entrar y solo tomar una sola muda de ropa, pero podía sacar dos si me ponía una de ellas. Sin embargo, uno dice, son cosas ridículas y podemos reírnos en este momento, pero podemos pensar en este momento qué cosas estamos poniendo nosotros como cargas en el día del Señor, olvidándonos de la esencia de lo que debe ser el día santo. Pastor, y ahondemos un poquito, porque lo que usted acaba de decir guarda relación con la pregunta de ese tópico. Dice, podemos reírnos, pero ¿cómo podemos evitar hacer lo mismo, no solo con respecto al sábado, sino con todos los demás aspectos de nuestra fe? Es decir, perder de vista lo que es realmente importante y concentrarnos en cambio en lo trivial. ¿Corremos ese riesgo, pastor? Mucho, claro que sí, pastor. Cuando nosotros desde niños hemos sido llevados a la iglesia, hemos sido conducidos hacia guardar un día sábado, tal vez como padres siempre hemos querido lo mejor para esos niños, pero de pronto de niño uno no entiende la esencia de ese día y que lo importante no son las normas, no es lo que se haga como tal, sino la conexión que se tenga con aquel que creó ese día para nuestro propio beneficio. Lo demás son cosas triviales. Sin embargo, Dios dejó unos parámetros, porque aquí tenemos que hablar de equilibrio como tal en cuanto a cómo guardarlo y quién es la persona a quien nosotros adoramos en ese día. Por eso hay un principio muy importante y es qué cosas me acercan a Dios. Si esto me acerca a Dios, debo hacerlo y puedo practicarlo como tal. Importantísimo colocar ese principio, pastor. ¿Por qué no podríamos hacer un poco de listas? Omitiríamos algunas y estaríamos entrando en el mismo... En el mismo plano de los fariseos. Sí. Pastor, el siguiente tópico es la respuesta de Jesús. Y Jesús pues les da algunos ejemplos de lo que ocurrió. Ellos habían hecho del sábado un pesado yugo, pero ¿cómo Jesús los hizo entrar en razonamiento? Mire, cuando Jesús lleva a que la gente razone, era llevarle a entender que es un día de adoración, que es un día de compañerismo con los creyentes, que es un día donde los niños entiendan que es el día más feliz de toda la semana, que es el día más esperado y que es un día de conexión con nuestro Creador y con nuestro Redentor. Aquí hay que entender un concepto importante acerca de la asistencia al templo como tal. Lo importante no es el templo, lo importante es quién está en el templo, quién es quien adoramos realmente. Por eso el Señor les hablaba y les decía, mire, yo quiero misericordia, no quiero sacrificio. En realidad lo que él estaba diciendo era no que abolía el día sábado, sino que él quería la justificación por la fe, que entendiéramos que quien nos salva es el Señor y no es el día como tal. Pastor, podríamos decir a esta altura de la lección que el tema que está aquí en discusión no es el sábado. Para Jesús es claro que hay que guardarlo. Es qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Correcto. Nunca se dio una idea de que el sábado fuera abolido. Se seguirá guardando. En Isaías 58 se habla, por ejemplo, de cómo el Señor quiere que nosotros entendamos que hasta en la eternidad se seguirá guardando el día sábado, porque es el día de mi encuentro con mi Creador y con mi Redentor, es mi fiesta con Él. Es un motivo de mucho gozo, ¿no? Pastor, y al pensar en creación y en redención, ¿qué podríamos decir como motivo de alegría, de gozo, de celebrar el sábado? Quiero insistir en el equilibrio que debe haber entre la libertad y la obediencia. Yo no puedo guardar y adorar a un Dios en un día donde lo que haga, lo haga con recriminación, lo haga porque me toca. No hay esa libertad de verdad. Entonces yo lo que debo entender es que el Señor me manda a obedecer y yo lo hago con el pleno gozo, con la libertad de que es mi encuentro con Él. Nunca irme al extremo, tampoco. Debe haber un centro, un punto de equilibrio. Gracias, pastor. Jesús sanó en sábado. Esos son temas que crean controversia. La gente suele decir, mire, Jesús trabajó en sábado. En realidad, ¿qué nos transmite ese mensaje de Jesús sanando en sábado? Los evangelios presentan 7 curaciones a enfermos en día sábado. Si fueron registrados en los cuatro evangelios es porque fueron muy importantes. Ahí Jesús nos habla del servicio, de la importancia de en ese día atender a nuestro prójimo, de demostrarle amor, de no solamente concentrarnos en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestros hijos, que es muy importante, sino también en pensar en el prójimo. Es un día que después de mis labores, que después de mi trabajo durante toda la semana, yo puedo acercarme a mi vecino y compartirle un rico alimento. Puedo llamar a mis compañeros de trabajo y compartirles un mensaje que les llene de paz. Todo esto hace parte de ese equilibrio que el Señor quiere que nosotros compartamos en ese día, compartiendo con el prójimo, sanando el alma sobre todo. Pastor, y yo me detengo, y grandes milagros fueron hechos en sábado. El ciego de nacimiento, el paralítico, 38 años. ¿Uno cómo se imagina el siguiente sábado ese paralítico, ya no paralítico ni ciego tampoco? Seguramente los fariseos habían perdido de vista a su prójimo y ellos hacían una referencia de mayor importancia en atender al buey, al asno, atender a sus mascotas que atender al prójimo. Y por eso Jesús les dijo: no, señores, aquí lo importante son ustedes mismos, piensen, mírense ustedes, que ustedes, para ustedes fue que se hizo este día de delicia. Y los fariseos habían convertido todo en normas. Así que me imagino que el siguiente sábado estaría feliz, saltando de alegría el paralítico y feliz de ver la creación el ciego, ¿no, pastor? Claro que sí. El siguiente tema es observancia del sábado. Jesús nos indicó, nos habló de cómo podemos observarlo. ¿Qué significa esto? Está permitido hacer el bien. Esa fue la frase que se presenta en San Mateo capítulo 12, versículo 12. Significa aliviar el corazón, aliviar el dolor. La raza humana anda en un mundo lleno de dolor. Estamos viviendo una sequía terrible en nuestro país y en el mundo entero. La naturaleza gime, la naturaleza clama. Ojalá todos tuviéramos un día de descanso, de alivio del corazón. Eso es lo que Jesús nos quiere presentar. Por eso se presenta el sábado como el día de mayor acercamiento a nuestro Dios, como el día de mayor contacto con el Creador de la naturaleza, de nuestras propias vidas. Pastor, noto que el autor de la lección en este tópico, él plantea la pregunta al finalizar: ¿cómo podemos entender la frase reparador de portillos, especialmente en el contexto del mensaje de los tres ángeles? Porque uno nota en Isaías 58 que después de hablar de edificar, de reedificar, de reconstruir el muro, de reparar portillos, enseguida viene el tema de si retrajere tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Sí, pastor, debemos volver a los hitos antiguos. Debemos volver a ese mensaje original, sin perder de vista el propósito por el cual Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él, contarle al mundo que Él está pronto a venir y que este día sábado representa para el mundo la oportunidad de un acercamiento y de una preparación de lo que va a ocurrir dentro de poco, que es descansar por la eternidad con Cristo Jesús. Bueno, y ya al ir cerrando la lección, ¿qué es primero? ¿Descanso en Cristo o descanso en sábado? Bueno, debemos descansar en Cristo Jesús. Eso es lo primero en nuestra vida. Es entender que... Pero lo uno no excluye a lo otro. Ah, claro que no, no lo excluye. Pero cuando yo entiendo que el propósito de ese día es adorar a mi Dios, yo voy a guardar el día sábado como debe ser. Por eso hemos hablado mucho acerca del equilibrio. Por eso debo entender que hay unas pautas que el Señor ha dejado en mi vida para que yo no me salga de esos límites. Y se habla de una puesta de sol a una puesta de sol, se habla de la asistencia al templo, que eso no se debe evitar, y que no solamente digo, yo descanso, estoy en adoración, en contacto con mi Señor, pero no, yo debo también ir a servir a mi prójimo, atender las necesidades, servir en iglesia, cumplir con la misión, siempre pensando en la adoración a mi Dios. Pastor, y para una persona que como usted lidera un grupo de jóvenes, ese ejército de esperanza, ¿qué significa cuando pueden en sábado salir y hacer un trabajo grande por la comunidad? El día sábado es el día donde nuestros jóvenes tienen por lo menos un poco más de tiempo. Sin embargo, no excluye que durante la semana nosotros trabajemos en la testificación, pero el día sábado es el día de encuentro, no como un club, sino un día donde mis amigos, donde mis compañeros y yo tenemos la opción de acercarnos al Dios que me inspiró durante la semana a serle fiel, a ser obediente, a vivir una vida diferente de acuerdo a lo que el Señor me enseñó a que viviera, guardando una ley, pero creyendo de que esa ley me muestra su carácter y que debo llegar a ese momento con Él. Pastor, este mensaje llega a muchas personas allá de nuestros televidentes y el texto de la semana ha sido: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cuál es la invitación para ellos? Todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo Jesús y descansar en Él a través de una comunión matutina. No hagamos nada en el día sin tener la seguridad de que he tenido ese contacto con el Señor, pero el día sábado tenemos la oportunidad 24 horas para ayunar, para orar, para adorar en familia, para compartir y para hacer tantas cosas en beneficio de la humanidad y en preparación para el descanso que el Señor ha propuesto darnos, que es vivir con Él por la eternidad. Agradecemos a Dios por esta linda invitación que nos hace a través del tema de esta semana, un tema supremamente importante, bastante claro, definido por el Señor Jesús. Gracias, Pastor Buitrago, por ayudarnos a comprender este tópico. Dios le bendiga. Amén. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, cada semana Escudriñando las Escrituras tendrá un invitado especial con un mensaje de edificación espiritual. Por favor, sigan compartiendo en redes sociales. Descarguen su lección para su iglesia. Y por favor, SETV es una aplicación para tener muy cerca este mensaje. Que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.